atenta. Para, para, para, para, para, para, para, para. Aunque tengo bonita pinta, los cuatro habemos estudiado, y más si estaba estudiando con los codos apoyados. Este se pegó 3 años estudiando de mamporrero. Y ya ves tú que mi padre hizo la carrera de banquero. Pero creo que los estudios ya no me sirven de nada. Este estudió imagen y mírale tú la cara. Este suspendió derecho y todo el mundo le daba coba. Si fuera probado derecho hubiera perdido toda la joroba. Por la culpa de Rajoy estamos todos en el polletín. Por la culpa de los banqueros estamos todos en el polletín. Por la culpa de los recortes estamos todos en el polletín. Y como esto diga ahí, polletín, polletín, polletín. Este año con la crisis. Para pa para para pa para para pa para para pa. Este año con la crisis en mi casa lo he notado. Me ha puesto con mi mujer cada uno por un lado. Qué calvario estoy pasando todos los días enfadado. Me compro una muñeca y ya tengo el tema solucionado. Me conviene esa muñeca porque no pide comida ni le duele la cabeza, tampoco toma aspirina. Me quedo con la muñeca y me dejo de pamplina porque ahora estoy ahorrando en preservativo y en medicina. Por la culpa de Rajoy estamos todos en el polletín. Por la culpa de los banqueros estamos todos en el polletín. Por la culpa de los recortes estamos todos en el polletín. Y como esto diga ahí, toma, polletín, polletín, polletín. Hay que ver con Cataluña. Para, para, para, para, para, para, para, para. Ay, qué ve con Cataluña, que quiere la independencia, no se sienten españoles y protestan con violencia. No me toquen los cojones, que a mí no me hacéis gracia. Y sea tomar por culo por la frontera que va para Francia. Esa gente no se acuerda lo que hizo Andalucía. Nosotros que le montamos todos los trenes con sus vías. No se sienten españoles y se creen que son muy chulos. O hice todo a Francia meterse la torre en el culo. Por la culpa de Rajoy estamos todos en el polletín. Por la culpa de los banqueros estamos todos en el polletín. Por la culpa de los recortes estamos todos en el polletín. Y como esto diga ahí,